¿Qué tal? Buen día. Bueno, te cuento. Ante la falta de intervención y de respuesta por parte del municipio, desde las organizaciones sociales, convocamos ampliamente a instituciones de salud, el Consejo Social de la Universidad, voluntarios, espacios comunitarios para poder llevar adelante este programa El Barrio Cuida al Barrio, que tiene como finalidad aportar a el control y la prevención en relación al COVID en los barrios populares. La forma de operativizar este programa es con postas sociocomunitarias en las entradas y en donde hay más flujo de circulación de personas. Y esto tiene como finalidad bajar el nivel de circulación del virus, aportando desde la prevención, con información, insumos de limpieza y de bioseguridad para todos aquellos vecinos que tengan la necesidad de conseguir productos de limpieza o información y demás. Y para aportar y completar al audio anterior, este programa se está llevando adelante en base al esfuerzo de las organizaciones, del Estado Nacional y de la organización popular y el esfuerzo de los vecinos de cada territorio. Creemos que la inoperancia del municipio se debe a una falta de decisión política y de compromiso social para con las barriadas más humildes. Nosotros creemos que el municipio, a los únicos lugares, barrios o localidades en donde destina fondos, es a donde después puede ir a hacer política y levantar el voto. La verdad que lamentable ante una crisis humanitaria que se actúe de esta forma. En un principio tenemos un cronograma de 5 postas que vamos a estar llevando adelante. Una primera se va a estar lanzando en Arturo Seghi y en Abasto, en una primera tanda, y una segunda tanda se va a estar realizando en Romero, San Carlos y en Los Hornos. Disculpa, mira, no te dije que este programa se está gestionando a través de la Secretaría de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social. Nuestra organización se llama Movimiento Popular La Dignidad y el marco y la plataforma de unidad de donde se está haciendo todo es desde la UTEB en conjunto con otras organizaciones también que a la vez tienen el programa y lo van a estar llevando adelante en otras barriadas.